te conocí, qué bien que estés junto a mí, tú das caña a mi vida. Rompes mi monotonía, tú me das energía, eres pura dinamita. Cuando yo no bien estoy, a mi lado siempre estás y das color y alegría. Qué bien que te conocí, qué bien que estés junto a mí, tú la caña me da. Piensa que todo es posible si los dos queremos. No pasa nada malo si se está de acuerdo. Deja fluir en tu mente los buenos recuerdos, que para los problemas en la vida de sobra hay. Te enseñaré todo lo bueno que ofrezco. Te mostraré a disfrutar, a aprovechar el tiempo, que el rencor y el odio no van a buen puerto. Fue lo que me diste.